tarde, tía. Hay que pistear hoy. Ando bien pedo, viejo, vámonos. Sé que soy perdido, sé que soy muriendo sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós. Sé que es un castigo que me dé tu olvido, tu dolor, cuánto dolor siento yo. Ando bien pedo, bien loco, cantando las recuerdos, mis penas, pidiendo tu regreso y tu besito, gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida, perdido. Oh,